Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Tradición Musical. Iniciamos esta ruta por la música de todo nuestro continente, de nuestro Ecuador. Bueno, les vamos a iniciar esta ruta con información. Hoy estamos días previos ya al primero de octubre y estaremos dándoles a conocer parte de la historia del primero de octubre, que es el Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano. Vamos a recordar algo de la historia de este género musical que se convierte en parte de la nacionalidad, de la identidad ecuatoriana y también de gran parte de América. Vamos a darle un paseo a la historia de nuestro país a través de la música. También ahora sí les vamos a completar la información en torno a la alimentación, qué es lo que se debe poner en la lonchera, de eso les contamos más adelante. Hay una noticia importante en el ámbito científico en los últimos días, una hipótesis que rondaba en la NASA, especialmente hace varios años, es que Marte tenía agua, pero agua en estado sólido, es decir, hielo, ¿no? Eso ya estaba comprobado hace algunos años. La duda era si es que Marte tenía agua en estado líquido. Eso ya ha sido comprobado. Así que, bueno, les vamos a contar de eso también casi al final del programa. Con eso, esa es la propuesta para este día, ¿no? Vamos a estar recordando al pasillo, información científica y también información nutricional. Vamos a arrancar con algo ecuatoriano. Se viene Eduardo Calero con Libre de vez en cuando. Hay quien se cree poderoso y decide por nosotros. Hay quien se cree elegido para guiar nuestro camino. Y hay quien se atreve a mirarnos, exhibiendo con cinismo una perorata falsa, que solo es más de lo mismo. Hay quien ordena tirar a matar a las aves que cruzan el cielo, porque es subversivo soñar con los ojos abiertos. Revolucionario nunca serás, de rodillas en el suelo. Maquilla ambiciones para engatusar al pueblo y así seguiré controlando nuestros pequeños anhelos. Cual gran hermano vigila, usa la tecnología y organiza la estrategia que controla nuestras vidas. Hay quien ordena salir y callar a los gallos de la madrugada y amenaza al que empieza a pensar con una espada de sangre manchada, porque resulta insensato intentar ser libres de vez en cuando. Nos ponemos añejos en esta tarde porque, les recuerdo, estamos próximos ya a un par de días de festejar el Día del Pasillo Ecuatoriano. Y esto se dice pasillo ecuatoriano porque, hay que reconocerlo, el pasillo es un género musical que está compartido por varios países hispanohablantes. El hermano más próximo que tenemos y con quien compartimos este género musical es Colombia. Así que bueno, tenemos que contarles un poco de la historia de este género musical. Este es un género musical que parte mucho de las danzas cortesanas de Europa y que con la relación muy cercana entre América Latina y España se viene a afincar un poco en la identidad de los latinoamericanos, ¿no? Ecuador ha sido uno de los países en difundir, por ponerlo en esos términos, este género musical de lo que sería Sudamérica, toda la parte de Sudamérica con quienes compartimos la lengua. Caso especial sería Perú, parte de Bolivia, Chile, si es que existen uno que otro caso, y Colombia ha sido el encargado de difundirlo para la parte del Caribe y la parte de Centroamérica. Es así que a finales del siglo XIX Colombia pasa parte de este género musical a América Central, ¿no? Donde adquiere un carácter folclórico en países como Panamá y también en Costa Rica. Posteriormente también se extiende y se populariza en Nicaragua y El Salvador. En el caso de Venezuela también llega a existir cierta aceptación por este tipo de música, donde se le conoce más bien como vals. En el Perú, el pasillo ecuatoriano goza de relativa popularidad, principalmente en el norte de este país. Vamos a arrancar este especial de pasillos y nos vamos con un clásico. Esto se llama Aquellos Ojos, pero interpretado por una voz nueva, Carlos Grijalva. bien, ahí teníamos este tema, Aquellos Ojos, junto a Carlos Grijalva, este cantante que de a poco se está haciendo un espacio en la historia de la música contemporánea, ¿no? Especialmente la música tradicional del Ecuador. Festejamos de manera adelantada el Día del Pasillo. Y bueno, les cuento, ¿no? Esto está el 1 de octubre, se conmemora el Día del Pasillo en honor al nacimiento de Julio Jaramillo, ¿no? Uno de los íconos de la música ecuatoriana que posicionó de alguna manera a nivel internacional varios tipos de música y de manera especial el pasillo. Ustedes recordarán el tema El Alma en los Labios, ¿no? Esta canción muy popular a nivel internacional. Alcanzó ese salto de popularidad de los labios de JJ, ¿no? El Ruiseñor de América. Bueno, él nació el 1 de octubre de 1935 allá en Guayaquil, Ecuador. Y desde ese entonces se le conoce como un ícono de la música ecuatoriana, y en su honor se reconoce al 1 de octubre como el Día del Pasillo Ecuatoriano. Vamos más atrás, a la época de la Gran Colombia, ¿no? Porque es en esa época, en ese ambiente, donde empiezan a adaptarse este tipo de música de los llamados vals austríacos y empiezan a denominarse como pasillos, una música que es en ese contexto, ¿no? Cuando se daban las guerras de la independencia, había un tipo de música que empezaba a sonar y esa ya era el pasillo. Aquí nos dicen que el movimiento, sí, en esa ocasión, cuando nace el pasillo como tal en esos años, estamos hablando de principios de 1800, la música del pasillo era bastante ligera, era muy muy movediza, ¿no? Había un movimiento acelerado y hasta vertiginoso en su forma coreográfica. Actualmente el pasillo no se baila, ¿verdad? Pero cuando nació era una música que tenía su manera de bailarse, su manera de expresarse con el cuerpo, ¿no? No solo con los instrumentos musicales, ni solo con la voz, sino también con el cuerpo, porque existía una manera de bailar el pasillo. Dicen que era un baile bastante que exigía bastante esfuerzo, porque generalmente los hombres utilizaban pañuelo, y esto era porque era un baile de parejas, y el pañuelo evitaba de que uno sudara mientras va bailando y afectara a la dama, ¿no? También nos dicen que era un baile bastante vertiginoso, porque habían vueltas en las cuales el hombre le daba algunas vueltas hasta un estado medio vertiginoso a la mujer. Incluso se cuentan que habían casos frecuentes de desmayos frente a estos salones, ¿no? Pero bueno, el caso es de que ha ido evolucionando, ha cambiado mucho. El pasillo de en Colombia, Ecuador, no es lo mismo. De alguna manera parece que el de Colombia tiene un aire más alegre, ¿no? No sé si será propiamente de la alegría del Caribe, a diferencia de lo que es el pasillo ecuatoriano, que se afinca en los Andes, ¿no? Tiene un aire más nostálgico. También nos dicen que tenemos aquí la información de que en los inicios del pasillo era solamente instrumental y su ejecución se basaba de tres instrumentos básicos, principalmente de la música andina, ¿no? Estaba la bandola, el tiple y la guitarra. A veces se complementaba este tipo de grupos musicales con lo que es el violín. Posteriormente aparece el pasillo vocal, que incluye letras de gran contenido poético, incluso son poemas musicalizados como Sombras, de Amílcar Díaz, y musicalizado por el ecuatoriano Carlos Brito, Mis Flores Negras, que fue un poema del colombiano Julio Flores. En fin, vale la pena mencionar, ¿no?, que uno de los la mayoría de los temas de pasillo que se siguen manteniendo como inmortales tienen una letra bastante exquisita, ¿no? Que si uno se pone a ver la época de la poesía, responden a una vanguardia literaria, ¿no? Con esta información nos vamos a ir con un clásico que se titula Ángel de Luz, en la voz de Lili Pérez. Nieve cruzó tus labios con flores de ambrosía, tus pupilas románticas auroras que en oriente serán el albodía. Aguardientosos en esta tarde. Ahí teníamos Ángel de Luz junto a Lili Pérez. El pasillo, como les recordábamos, es una parte muy muy sentida del Ecuador, ¿no? Parte de toda América, de Sudamérica también. Ahora, ¿por qué se llama pasillo? Nos cuenta el musicólogo Guillermo Abadía. Nos dice que la denominación de pasillo como diminutivo de paso se dio justamente para indicar que la rutina planimétrica consta de pasos menudos, pequeñitos, es decir. Así es, el paso corriente tiene un compás de 2/4 y una longitud de 80 centímetros. En cambio, el paso doble, como marcha de infantería, tiene un compás de 6/8 y una longitud de 68-70 centímetros. Muy por debajo de eso está el pasillo, con un compás de 3/4 y una longitud de 25-35 centímetros. Eso en cuanto a los que nos pueden contar sobre el nombre del pasillo, ¿no? Como les había dicho hace un momento, el pasillo en la parte ecuatoriana, en la parte de los Andes, tiene ese aire melancólico, ¿no? Nos dice que, bueno, el pasillo era alegre, pero a principios del siglo XX, bajo las influencias de lo que fue es del San Juanito y también parte del Yarabí, el pasillo ecuatoriano toma unos tintes más lentos y melancólicos. Y su letra generalmente habla de amor a la pareja, un desarraigo, un vacío. En fin, bueno, va siendo parte de la naturaleza, ¿no? De este tipo de música. También lo que también vale la pena recalcar es que el pasillo también, aparte de ser una carátula del Ecuador, también viene convirtiéndose en pequeñas carátulas de las regiones que componen el país, las provincias, las ciudades. Es así, por ejemplo, Guayaquil de Mis Amores, que no es el himno de Guayaquil, pero es una canción con la cual se representa esta ciudad. Lo mismo con el caso de Alma Lojana, de Emilio Ortega, para el caso de Loja, y lo propio en el caso de varias ciudades de la sierra, ¿no? En el caso de Quito se disputa entre el pasillo y entre el albazo, porque el albazo también tiene mucha presencia en la parte de Quito. Vamos un poco ya a la historia, ¿no? La iniciativa de poner al primero de octubre como Día del Pasillo Ecuatoriano se dio a través del Decreto Ejecutivo 1118 expedido en el gobierno de Sixto Durán Ballín. O sea, eso no es hace varias décadas, ¿no?, sino hace contadas décadas. Eso es algo que ha valido la pena poner de manera oficial, ¿no? Porque si bien es cierto, se puede tener todo un año festejando el pasillo, pero sí se necesita una fecha oficial con documentos que avalen y que sostengan esta iniciativa. Nosotros este próximo 1 de octubre estaremos recordando a el pasillo ecuatoriano junto a cantantes y nacionales, pequeños cantantes que ya se han hecho su historia, cantantes que están emergiendo. Lo importante es asistir a los eventos, ¿no? Ahí en la ciudad de Riobamba van a hacer un día del pasillo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del núcleo de Chimborazo. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes tengan ya los pases para asistir a este festival del pasillo ecuatoriano también pueden darse cita, llegar temprano y, bueno, rendirle este tributo a la música ecuatoriana. Nos vamos con este ícono, El Alma en los Labios, junto a Julio Jaramillo. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante, contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me falte, me arrancaré la vida. Porque mi pensamiento, lleno de este cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo, lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento, y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tu mi palpitante corazón que te adora. Estamos en esta tarde disfrutando del pasillo. Se viene este 1 de octubre, así que ustedes no se lo pueden perder. Si no la pasan con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, escuchándonos o asistiendo al festival, van a su casa terminando este 1 de octubre con el sol ahí poniéndose en las montañas. Ponen un pequeño pasillo, se toman un cafecito, un té. Seguramente que va a ser un momento muy muy satisfactorio, ¿no? De esta manera podemos hacer que el pasillo viva. No podríamos decir sobreviva, porque yo creo que este género musical está más vivo que nunca, ¿no? Anteriormente, hace años, existían las voces clásicas de cantar pasillo, ¿no? Ahora existen voces nuevas, generaciones nuevas, que se van uniendo a sostener a esta tradición y a heredarlas a las siguientes generaciones, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, hay que señalar que han existido voces que se han convertido en el pilar. Nosotros tenemos aquí el top 10 de los cantantes ecuatorianos que fueron historia en el pasillo ecuatoriano. Tenemos a Julio Jaramillo en el primer lugar, segundo puesto Carlota Jaramillo, Olga Gutiérrez, cómo no podía estar en esta lista, ¿no? Frecia Saavedra también, Hilda Murillo de igual manera desde el puerto principal, los hermanos Niño Naranjo, que me parece son de Ambato pero viven buen tiempo acá en Quito, Benítez Valencia, además de hacer buenos albazos, capiscas, otros géneros musicales, también estaban presentes con el pasillo. Nicasio Zafadi en la composición, Carlos Rubira Infante de igual manera, ¿no? Y cerramos con Francisco Paredes Herrera, esta historia de cantantes ecuatorianos que sostienen el pasillo, ¿no? Pero bueno, adicional a eso, como les he dicho, aquí en la capital, en el país, hay nueva generación que está retomando esta música y la ponen en estilo pop, en estilo rock, en estilo sinfónico, en fin, van variando, pero la letra continúa y la melodía de la estructura principal se mantiene, ¿no? A nivel internacional hay cantantes que también se han enamorado del pasillo, ¿no? Tenemos a la mexicana Rosario Sansores, también tenemos a Rafael, Alberto Cortés, Olga Guillot, José Feliciano, Alfredo Sadel, Julio Iglesias, Luz Casal y también Concha Boica. Nosotros vamos cerrando este especial, les hacemos la cordial invitación a ustedes para que siempre sigan difundiendo El Pasillo, que es una música que tiene su lugar y su tiempo, pero hay que dejarla que siga existiendo, ¿no? Les dejamos con esto, con Sombras, interpretado por Concha Buica. Me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas evocaré el recuerdo de las felices horas cuando tú te hayas sido amor. Me envolverán la sombra y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciaba toda, te buscaré en mi mano. Aspiraré en el aire ante la luna rosa cuando tú te hayas ido a amar. Me envolverán las sombras. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.

Bien, continuamos en esta tarde. Vamos a seguir. Ahora sí vamos a hablarles de la comida. ¿Qué es lo que se debe poner en la lonchera? Hoy vamos a contarles sobre estos alimentos importantes en la lonchera, ¿no? Los especialistas hablan de tres tipos de alimentos: energéticos, reguladores y formadores. Los energéticos son aquellos que brindan energía, ¿no?, para realizar diferentes actividades. Por ejemplo, tenemos pan, las galletas, los cereales. En el caso de los reguladores, son aquellos que aportan vitaminas directamente con las frutas. Los formadores son aquellos que nos aportan proteínas de origen animal. En este caso podrían ser la carne, los huevos, diferentes granos también. Hay algunos consejos en los cuales nos dicen qué es lo que se debe colocar siempre en una lonchera. Galletas principalmente sin relleno, estos generalmente tienen que ser de avena o de trigo. También quesos bajos en grasa, embutidos, algún atún enlatado, en fin. Frutas y vegetales frescos. El caso de las frutas debe ser un elemento siempre presente en las loncheras, ¿no? Ya que, como les contábamos, este es un elemento regulador del alimento. Los refrescos bajos en azúcares deben ser bebidas sin calorías y bebidas a base de leche descremada. Y generalmente evitémonos poner algún tipo de alimento sintético, ¿no? Es lo que sería un poco lo que tenemos que poner. Lo que nos tenemos que evitar poner en las loncheras es alimentos que sean muy salados o muy dulces, bebidas artificiales o sintéticas como gaseosas o jugos con colorantes, embutidos de tipo hot dog, mortadelas o salchichas que contengan mucha grasa. También la comida chatarra, eso sí tenemos que evitarlo siempre. Lo que son snacks, salchipapas, papas fritas, Doritos, yo qué sé, ¿no? En fin, todo ese tipo de alimentos no aportan mayor elementos nutritivos al cuerpo, ¿no? Así que hay que evitarse eso. Para cuando ya vamos a preparar la lonchera, siempre tenemos que lavarnos bien las manos, tener también, por supuesto, la lonchera que sea un elemento que soporte todos los tratos que les dan los niños, ¿no? También debemos respetar y las preferencias de los pequeños y también involucrarles a ellos en la elaboración de la lonchera, ¿no? Esto también nos para esta involucración, nosotros también tenemos que contarles a los niños cuáles son los alimentos buenos y cuáles son los malos, y también explicarles el porqué. De esa manera los chicos, cuando no estén a nuestro alcance, sabrán diferenciar entre un alimento que les puede servir y otro alimento que no les aportará mayor nutrientes, ¿no? También debemos evitarnos poner leche, ¿no? Si es que es el caso, a menos de que enviemos en algún recipiente que sea que logre conservar la leche en un estado en buen estado y tampoco que se riegue, ¿no? Hay que llevar también enviar alimentos que sean muy prácticos, simplemente coger, abrir y servirse y nada más, para que los chicos de esta manera no se la pasen el recreo abriendo o tratando de abrir los alimentos, ¿no? Y luego tengan tiempo solo para ir a jugar. También debemos tener muy en claro de las bebidas que les ponemos. La bebida es importante para su hidratación, pero también tenemos que saber que sea una bebida nutritiva. Debemos también siempre saber el factor climático y, de acuerdo al clima, también ver qué es lo que enviamos. Si hace mucho calor, no podríamos enviar algo que se dañe con el calor, ¿no? Y lo propio con el frío. Tienen que ser alimentos que estén de acuerdo al clima también. Con estos consejos, nosotros nos vamos con música, nos vamos a escuchar algo desde el Medio Oriente. Imik, simik, afus, hufus, winduino, iran, afto. Imik, simik, afus, hufus, winduino, iran, afto. I will take the train, leave the sun for the rain, and come downtown, town, town, and come downtown, town, town. I spend money and time, lose friends and cry. More than a motherless child, I will come downtown to you now, now, now, to you now, now, now. Imik, simik, afus, hufus, wink, dwino, iran, uftu. Oh, imik, simik, أفوس حفوس لحصفات سينو لحصفان والينو لحطوس تفوسينو أغراوي ديكي ميكسي ميك أفوس حفوس وينو إيران فتو عويمي سيمي أفوس حفوس وينو إيران فتو. I will take the train, leave the sun for the rain and come downtown, town, town and come downtown, town, town. I'll spend money and time, lose friends and cry. And a motherless child, I will come downtown to you now, now, now, to you now, now, now. So baby, won't you please open the door and let me in till we can forget all, just you and me, forever downtown in the city, my love, my dear. Sweet baby, I need to see, to feel, to breathe your touch, your kiss, your smile, your lips. I need to see you, to feel you right here. So I will leave the sun for the rain. So I will leave the sun for the rain. No, I will leave the sun for the rain and come downtown. Penas. En los desafíos de la vida. En el romance. Then you say hello. Por supuesto, en los triunfos. Con este tango que es burlón y compadrito, se atotó Salas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas saboreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyeng en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. can't resist you. Milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo. You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight and let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire. Y en el ámbito de las noticias, hoy les contamos que el día de ayer ya se dio a conocer de manera oficial desde Estados Unidos que en Marte, en ese gran planeta rojo, existe agua. Esta era una hipótesis que lo manejaban hace varios años, ¿no? Bueno, hace varios años ya sabían que existía agua en estado sólido, ¿no? Pero en estado líquido, esa hipótesis la estaban manejando. Y hasta recientemente, este 28 de septiembre, después de varios estudios, se llegó a la conclusión de que sí, han encontrado dentro del interior de Marte, en la parte del subsuelo, agua en estado líquido. Según tenemos aquí esta información que es proporcionada por el portal web de elcomercio.com, nos dicen que tenemos la cita directa, dice: tenemos ahora la posibilidad de ir a los lugares correctos en Marte para encontrar eventualmente vida, estimó Joan Goodfield, administrador adjunto de la Agencia Espacial Estadounidense NASA. Con esto estimulará a nuestros ingenieros y científicos para inventar instrumentos capaces de detectar la vida, añadió el ex astronauta. Hay muchos millones de dólares, muchos genios, gente muy preparada en la cuestión de las investigaciones extraterrestres que están poniendo aquí sus mayores esfuerzos, ¿no? La posibilidad de que encuentren agua ya es certera, ¿no? Ahora la otra posibilidad es que encuentren vida extraterrestre. En este caso será una vida extraterrestre microbiológica, es decir, estamos hablando de microbios extraterrestres, y de eso se trata actualmente este tipo de investigación, ¿no? Esperan que en los futuros años, con proyección a 5 años, puedan lograr encontrar vastas cuencas de agua dentro de Marte, y la proyección sería tener la suficiente agua para poder generar cultivos en Marte. ¿Ustedes se imaginan eso? Cultivar en Marte, cosas que uno actualmente lo mira en la televisión, en el cine. Hace años también ya lo escribía Julio Verne, lo escribía a su manera, ¿no? Nunca habló de Marte, pero hablaba a su manera de llegar a otros planetas, a otros mundos, que en principio aparecieron como ciencia ficción, ¿no? Y ahora se están haciendo realidad y realidad palpable, en este caso con Marte, ¿no? Eso nos deja una gran lección. Por más lejos que parezca, por más irreal que parezca, siempre vale la pena soñar, ¿no? Y luego ver qué pasa, qué sucede. En este caso, la humanidad ha puesto sus ojos en Marte y ver qué sucede, ¿no? Si encuentran más hallazgos de agua, la idea es, como les digo, generar cultivos, y con esos cultivos, de alguna manera, oxigenizar la atmósfera de Marte, haciéndole que la atmósfera, que está cargada por metano y otros metales pesados, pueda ser respirable para la humanidad. Con esta información nos vamos con un tema musical y luego estaremos regresando para despedirnos. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión, por tu amor mi fe desorientada se envió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una prenda empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Que yo pregunto por qué. Sí, porque me enseñaron a amar. Si a la parte mataban mi amor, burlatoros de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién les hace tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. Y con Polaco Goyeneche despedíamos esta tarde entre tangos, también algo de indie, también algo de pasillo. Despedimos esta tarde, ¿no? Les adelantamos, el viernes estaremos con programación regular de 15 a 16 horas. Les quiero dejar una última cosita. Les invito, hay una feria de libro que está buenísima en la Universidad Católica. Son editoriales independientes, pequeñas editoriales que está presentando su libro, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana también tiene ahí su stand de producción de libros de literatura, poesía, cuentos, ensayos. Así que vayan, asistan, estarán hasta este viernes 2 de octubre. Nos despedimos, gracias por acompañarnos.